Reconociendo el Barrio, el programa en el que conocemos y reconocemos las realidades del barrio de Caño Roto, mientras dibujamos propuestas para mejorar nuestro barrio. Bienvenidos a Reconociendo el Barrio, un programa de la Onda de Caño Roto. Bueno, tenemos aquí a un invitado especial, Oriol. Buenas tardes. Buenas. Que viene por parte de la asociación La Factoría del Rol y que, bueno, ya nos comentará, vamos a centrarlo un poco el programa en el rol y cómo lo podemos ubicar aquí en nuestra, en nuestro pequeño barrio de Caño Roto, con sus historias particulares y su sociedad particular. Y tenemos aquí a Adri. Buenas. Que ha vuelto aquí a su madriguera. Y por yo me acordaba de Adri y su grupo aquí jugando al rol, partidas, y le he invitado para que nos ayude en esta tarea, para ver cómo lo ubicamos aquí en el barrio. Y por supuesto, aquí a nuestra derecha, al presidente de la asociación de vecinos. Hola, ¿qué tal, Aurelio? Bien, aquí estamos, a aprender qué es esto de los roles. Y a los mandos, José. Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, vamos por lo primero. Vamos a tener una, vamos a anunciar que tenemos una jornada de rol el día 1 de febrero. Y te queríamos preguntar qué nos tienes preparado. Te lo tenemos a las 6 de la tarde aquí en la asociación de vecinos, en la Fraternidad de los Cármenes, escalonilla número 19. Metros más cercanos, Carpetana y Laguna. Pues, a ver, hemos dividido un poco la actividad en dos franjas de edad, para niños y para adultos. Para niños es para menores de 6 años. Vamos a hacer un juego que es creado aquí en España por un profesor, un psicopedagogo y demás. O sea, que es un juego para aplicar a la educación de los niños en estos primeros años. El juego se llama Pequeños Detectives de Monstruos y el juego es, pues eso, los niños son detectives y tienen que interpretar las pistas que encuentran, tienen que, pues, o cazar, ayudar o encontrar al monstruo en concreto de cada una de las partidas. Es un juego que va muy bien, sobre todo, pues, para eso, para que los niños pierdan el miedo al quedarse solos en una habitación a dormir y ver una puerta de un armario entreabierta e imaginarse, que la imaginación en esta edad es prodigiosa, imaginarse de que ahí puede salir. Pues bueno, todos hemos visto Monstruos S.A., ¿no? O sea, te puede salir de allí dentro el Mike Wachowski y, vamos, que te quedas en el sitio ahí. Y es, pues eso, pues es un juego educativo para enseñar, sobre todo a los niños de esta edad, conceptos básicos de algo que nos falta mucho aquí en España, que es la cooperación entre jugadores. Si salimos de España a jugar a rol, que se sale mucho, el resto de Europa, a los españoles nos ven mal porque somos una sociedad muy competitiva. Y los juegos de rol, aunque nos cueste mucho entenderlo aquí en España, están basados en juegos cooperativos. No gana nadie, gana el grupo si se consigue el objetivo. Da igual quien consiga el objetivo. Lo importante es que el grupo trabaje unido, junto, para conseguir el objetivo. Sí que es verdad que hay juegos que con puntos de experiencia y demás, quien más puntos de experiencia gana, pues es más poderoso o no, pero al final es un grupo que tiene que resolver unas situaciones que les plantea un narrador y al final el que gana es el grupo. O sea, no hay mucho más, no hay competición aquí, no gana uno del grupo, ganan todos. Uh-huh. Y luego para los adultos o para los mayores de 6 años, 7, hay una mesa casi que es un poco intermedia, que es un juego basado en un manga que se llama Ryutama. No os puedo decir mucho porque es un juego que yo no he jugado nunca, ni he tenido los libros en mis manos y no puedo explicar mucho sobre el juego, pero es un juego de esos que se llama de intermedio. O sea, podemos adaptar, se puede adaptar un poco el juego a edades muy tempranas, Edades tempranas estamos hablando de 7, 8, 9, 10, 11, hasta 15, 16 años, o lo puedes ya adaptar para edades más adultas, o sea, a partir de 18 años, ¿vale? Y luego ya sí que las otras dos propuestas que tenemos, una es Séptimo Mar, que vamos a jugar la primera edición de Séptimo Mar, ya van por la segunda. Séptimo Mar es un juego... ¿Cómo podría explicarlo? Es una mezcla muy rara de los estereotipos de la Europa clásica, España, Francia, Inglaterra, Alemania, meten piratas por ahí en medio y cambian los nombres a los países y estereotipan un poco cada una de las naciones con lo bueno que tiene cada nación. Por ejemplo, los castellanos son muy buenos en el combate, son muy religiosos, no creen en la magia, pero en cambio Inglaterra, que se llama Avalon, pues usa todas las leyendas artúricas, la magia de Merlín, los franceses, pues mosqueteros, grandes espadachines, ¿vale? Y más o menos va por ahí, y es un juego que fomenta muchísimo el algo que se llama el drama personal. ¿Vale? O sea, se fomenta mucho la interpretación, aunque sea una partida en mesa, se fomenta muchísimo la interpretación o cómo el jugador interpreta ese personaje, aunque sea en mesa. Porque no nos olvidemos que jugar en una mesa es al final tener una hoja de papel con tu hoja de personaje, ir tirando dados y ir decidiendo qué haces o qué dejas de hacer según los resultados de los dados. Pero en ese juego se intenta que además se añada ese plus de... Hacer jugadas magistrales, interpretaciones épicas, muertes shakespearianas, ¿no? En plan de oh, adiós, mundo cruel. Y luego la otra propuesta, que eso sí que es un clásico, que es de los primeros juegos que despuntó en Estados Unidos y aquí en España también, es el famoso Dungeons and Dragons, Dragones y Mazmorras. Va por la quinta edición aquí en España. Y Eduardo, que es el narrador en concreto, pues va a proponer una partida de dragones y mazmorras. Pues no sé mucho más, sé que va a ser... ¿Caballeros con dragones? Bueno, dragones y mazmorras, me parece que todos los que tenemos una edad recordamos la serie mítica de dragones y mazmorras, que había el arquero, el hombre con la espada, el guerrero, la amazona, el mago y el pequeño sacerdote. Todo el mundo recuerda, o los que tengamos una edad recordamos esa serie, pues es prácticamente eso. O sea, es un mundo de fantasía medieval, hay orcos, hay goblins, hay semidemonios, semiángeles, hay de todo lo que te puedas imaginar, todas las mezclas raras que te puedas imaginar entre un ser humano y cualquier animal, y sí, cualquier animal, están en Dungeons and Dragons. Te iba a preguntar una cosa, un poquito que nos contase la historia de vuestra asociación y dos cosas más. Porque me había interesado bastante, claro, qué pena que no esté vuestra presidenta para comentarnos el proyecto que tenía sobre mujeres históricas, y el tema que lo he visto en vuestro Twitter, pero ya nos lo había comentado, ese juego de magia que jugáis. Te puedo comentar de todo. De ahí un poco lo derivaría una pregunta de cómo poderlo ubicar en una historia basada en Caño Roto. Ponte años 50, años 60, cuando Caño Roto se construye. A ver, empezamos por la primera pregunta. Es Factoría del Rol se creó por una necesidad, básicamente. En 2015 yo pertenecía a otra asociación, vivía en Zamora, eran otros años, y hay una comunidad a nivel español que se llama Crónicas Nocturnas, que lo que pretendía hacer, luego le ha salido mejor o peor, eso ya cada uno valorará por él mismo, pero lo que intentaba era de otro juego de rol basado en Mundo de Tinieblas, que es otro de las ambientaciones que ha tenido mucho éxito tanto en Estados Unidos como en España y sigue teniendo y está creciendo cada vez más. Lo que intentaba era que en varias ciudades de España se llevaran a cabo roles en vivo, en este caso del juego de Vampiro la Mascarada, que es el más antiguo y el más famoso que tienen, ¿vale? Y ese grupo lo que intentaba era coordinar todas las acciones de lo que pasaban en cada una de las ciudades e intentar entrelazar tanto personajes como tramas de una ciudad a otra, ¿vale? Sí, es muy complicado tremendo, y... La idea es tremenda. La idea es tremenda, funcionó mucho, muy bien al principio, y como estas cosas, pues cuando acaban entrando intereses que van más allá del hobby, pues se estropean. Yeah. Y bueno, Crónicas Nocturnas sigue trabajando, han abierto horizontes a los otros juegos de Mundo de Tinieblas, Hombre Lobo, Amago, a Changeling, Rife. Creo que todavía no han entrado, pero estaría muy bien, porque soy un amante de ese juego, el gran olvidado de Mundo de Tinieblas. Pero bueno, en 2015, en este caso yo, mi persona, estaba en otra asociación en Zamora. Nos metimos en Crónicas Nocturnas, empezamos a llevar una partida en Salamanca, colaborábamos en Zamora Ciudad, y intentando buscar hacer una ciudad nueva... que me pillara cerca de Zamora, pues pensé en Madrid. No tenía ninguna partida de ninguna ciudad ni ningún pueblo aledaño a Madrid. Y dije, pues mira, pues me lié la manta a la cabeza y busqué a alguien que conociera, porque todos los del mundillo esto somos poquitos y nos acabamos conociendo todos. Y con una amiga de Móstoles, pues empezamos a hacer lo que en principio fue Móstoles Nocturno. Móstoles Nocturno duró dos partidas. A la tercera partida acabamos en Parla. Se cambió el nombre de Móstoles a Parla. Y por cosas de la vida, pues yo me tuve que volver a Barcelona, que es de donde soy. La partida recayó en manos de otros narradores que les pasé el testigo. Y estos narradores, por cosas de la vida, se han ido a vivir a León. Y la partida recayó en una de las jugadoras. Pues que ahora mismo es mi mujer, que es la presidenta de la asociación, que es Patri, que no nos ha podido acompañar. Y pues por cosas de la vida, pues uno se acaba casando, acaba volviendo a Madrid, y cuando llegas aquí te encuentras que la que va a ser tu futura esposa, pues es la nueva narradora de aquello que tú empezaste hace pues 5 años. Y bueno, pues eso, pues Patricia es narradora principal o la narradora jefe, o llámalo como quieras, de la crónica que se sigue llamando, bueno, ahora ha cambiado, es Mundo de Tinieblas Parla. Ella es la narradora principal desde mayo de 2018, y durante el 2018 pues siguió con la actividad ya fuera de Crónicas Nocturnas, y claro, por necesidades burocráticas puras y duras, porque para hacer una actividad de rol en vivo, que es muy distinto al rol en mesa, necesitas disponer de un espacio bastante más grande para poder hacer la actividad. Sí. Y más cuando te encuentras que no son 4, 5, 6, 7 personas en una mesa, sino son 20 personas, hombres y mujeres, disfrazados, maquillados, cada uno de su guisa, porque sí, las ondas de la radio es complicado explicar, ¿no? Pero, por ejemplo, cada uno se imagina mi su alter ego como... No, no, y ya no solo es eso, sino son los estereotipos. O sea, en el mundo de vampiro hay uno de los clanes, uno de las familias, sí, líneas de sangre, son los Nosferatu. Yo me paso 4 horas y media de maquillaje antes de cada rol en vivo, porque desde donde empieza mi barba hasta la nuca, me maquillo con látex sobre mi piel... me hago prótesis, y eso, pues claro, son tiempo, porque claro, cada capa, sí, de látex es dejar que se seque para hacer la siguiente. O sea, tiene su trabajillo. Y luego el traje, la tal. O sea, necesitas un espacio grande. Y siendo nada, porque realmente no eres nada, nadie colabora contigo. Por lo tanto, la solución es constituir una asociación sin ánimo de lucro. En este caso, pues, en principio, Factoría del Rol, la única función que tenía era dar cobertura, vamos a decirlo, legal a esa actividad. ¿Qué pasa? Pues, de 2018 estuvimos manteniendo el vivo de Vampiro como única actividad. Como no tenemos sede social tampoco, bueno, sí que tenemos, que es el comedor de mi casa, pero claro, el comedor de mi casa tiene un límite, y como mucho puedes tener una mesa para poder jugar, pero como no disponemos de sede social donde poder abrirnos de cara al público, pues el crecimiento de la asociación era un poco complicado. En 2019 ya empezamos a pensarnos y a plantearnos de intentar salir un poco de la casilla de lo que es Vampiro la Mascarada. Yo años atrás, que tengo una edad, llevo muchos años jugando, tantos como 28. En unas jornadas en Valladolid conocí una asociación vasca que nos plantearon un rol en vivo de la mafia italiana en Estados Unidos. Y en un momento de esos de lucidez, no bebo alcohol, por si alguien se lo preguntaba, mis momentos de lucidez no son con alcohol, pensé, digo, en España seguro, porque somos muy mafiosos todos, seguro que tenía que existir algo rollo la camorra italiana, seguro. Y me puse a investigar y descubrí que realmente sí que había existido algo. No hay documentos escritos porque desaparecieron todos con el incendio de la biblioteca de Sevilla, allá por el siglo, finales del XIX, principios del XX, pero sí que hay algo que habla sobre una sociedad secreta en España que se llamaba La Garduña. Entonces pues decidí, pues como siempre, pues te lías la manta a la cabeza, empiezas a escribir, empiezas a imaginarte, y de ahí surgió pues una de las actividades que tú me has preguntado, que es Mafia en Madrid. Mafia en Madrid pues gira alrededor de eso, de la historia de La Garduña. Ahora, si hay alguien que usa mucho el bus, habrá visto que se está publicitando por Movistar Plus una serie que también se llama La Garduña. No sé bien por dónde irán los tiros, no sé por dónde saldrán, pero ya solo el nombre da miedo. O sea, seguro que hablará de algo de la mafia en España, seguro. Y la idea de La Garduña es un rol en vivo que, a diferencia de Vampiro, no es una crónica. Son 5 roles en vivo en 5 momentos de la historia de Madrid. Cogimos los años 20, los años 40, los años 60, los años 80 y lo que llamamos los millennial, que es ya más un vivo más actual. De momento ya se creó en su momento y ya se ha hecho los años 20. Se llamaba los locos años 20. Así como descriptivo de los años 20. Ahora hace poco por Twitter ya se ha anunciado de que ya hemos acabado la parte creativa de los años 40, que bueno, pues está ambientada en el año 46, si no recuerdo mal, y la partida se llama Los años del hambre. Está ambientada pues eso, pues en la posguerra española, y cómo hace, volvemos a lo mismo que he dicho antes, todas las familias de la mafia española, cómo lo hacen para cooperar y sobrevivir en unos momentos tan duros como la posguerra española. Está planificada, que estamos empezando ya con los años 60, que va a ser la España yeye, los años 80, que va a girar alrededor de la movida madrileña, eso está seguro, y los millennial, pues ya es más actual, eso todavía ni hemos pensado qué vamos a hacer. Pero que la idea de estos vivos, igual que la idea en su momento de Móstoles Nocturno, es usar la historia real que existe. Por ejemplo, Móstoles Nocturno en la partida de Vampiro salió, giraba todo alrededor del bando de los alcaldes, de la guerra de independencia de 1808 contra el francés aquí en Madrid. No en vano, el primer personaje importante que había en la partida era Pérez de Villamil. Ahora la personaje más importante que queda de aquella época es Manuela de Malasaña, y cogemos lo que es la historia real. Tenemos 2 licenciadas en historia en la asociación. Cogemos lo que es la historia real, le damos la vuelta, le añadimos ese plus de ficción y jugamos sobre esa base. Y en Mafia hemos hecho lo mismo, hemos cogido familias reales, personajes reales, les hemos dado la vuelta, los hemos metido de cabeza en la mafia, y en los años 20 pues había una familia catalana, una familia madrileña, una familia gallega, 2 italianas, y luego habían pues pequeñas bandas, pues irlandeses, rusos, prusianos y, como no, gitanos, porque en España es algo muy clásico. Y sobre esas 5 familias y 3 bandas giró todo alrededor. Se hizo un periódico cogiendo, me parece que se llamaba La Voz de Madrid, un periódico de la época, hicimos un recorte de la primera página del periódico, se publicó por internet, tenemos un equipo de diseño bastante bueno. Clara, si nos oyes, felicidades por tu trabajo. Y bueno, y sobre la noticia de que habían apresado al jefe de la Garduña, giraba la partida de los años 20. Pues la partida giraba alrededor de que se tenían que poner de acuerdo para encontrar un nuevo líder. Y estuvieron 4 horas. 4 horas para encontrarlo. 4. Y fue una experiencia apasionante. Apasionante porque vino gente de Valencia, vino gente de Guadalajara, bajó gente de Valladolid y Salamanca a jugar. Y es impresionante, gente que no se conoce nunca, los ves interactuar y es una obra de teatro pura y dura, pero sin ningún guión escrito. O sea, tú les das el personaje y ahí cada uno a su bola. Uh-huh. Es impresionante. ¿Qué te iba a decir? Justamente con esto que has hablado, yo no sé si... Sí, para ubicarlo un poco en el barrio, ¿no? Nosotros también, en nuestro barrio, también tenemos nuestras... Oye, ¿cuándo vais a hacer esta movida aquí? El 1 de febrero. ¿Pero esto mismo? No, el 1 de febrero vamos a hacer partidas de mesa. Ah, no, eso. Si lo que te refieres a vivo, los vivos requieren de una preparación bastante más compleja, porque una partida de mesa es imprimir 6 hojas en blanco... imprimir las fichas de personaje en blanco aquí para el día 1 para ir rápido y no perder tiempo, porque hay algunos juegos que hacer la hoja de personaje tienes. Es tedioso, sí. Bueno, solo te voy a decir que estuvimos casi 2 días para hacer las fichas de ánima. Y montar un vivo de mafia, replicar la partida de los años 20, relativamente costará poco, porque lo que todo es la parte de creación, que es la parte más laboriosa a nivel de narración. Ya está hecho, o sea, los personajes están hechos, tenemos las hojas de fecha, y es ya adecuar el sitio donde se va a hacer, ambientarlo un poco a lo que es los años 20, si hace falta hacer un taller para explicar a la gente de, pues mira, en los años 20 las mujeres iban vestidas así, los hombres así, las mujeres, si el hombre levantaba la voz, la mujer bajaba la cabeza, porque... nos guste o no, no es machismo, es la realidad de la época en la que vas a jugar, en los años 20. Y una vez todo eso, es ya plantearte de, bueno, empezar a buscar o abrir una lista de inscripciones, conocer a la gente, y conociendo a la gente, narración tiene un trabajo muy importante, que es a cada una de las personas asignarles un personaje y entregarle ese personaje. Nosotros, por suerte o por desgracia, nuestro elenco de participantes, aunque pueda sorprender, es muy femenino. O sea, en la partida de mafia de los años 20, mayoritariamente los personajes eran masculinos, pero los jugadores mayoritariamente eran mujeres. Eso nos llevó a que muchas chicas tuvieron que interpretar personajes masculinos. Y algunos de ellos muy duros, porque eran personajes muy machistas, ya no hablemos de tema homofóbico en los años 20, o sea, había un personaje que era homosexual y ni se le pasara por la cabeza insinuarlo, es más, acabó casado con una mujer, o sea, es el ser consciente de que tú cuando vas a interpretar a veces no sabes lo que te va a tocar. Igual eres un tío que te crees el hombre más hombre del mundo y te toca interpretar a una mujer. Y te tienes que buscar la vida para interpretarlo y hacerlo bien. Porque es que el juego en sí depende de que tú hagas bien tu parte. Y realmente depende de que todos hagan bien su parte. Por lo tanto, es muy importante y no es fácil, ¿eh? Luego, una vez le pillas el truquillo, nosotros en las partidas de vampiro que hacemos desde que lo cogió Patricia en 2018, lo hacemos en el Centro Juvenil de Carabanchel Alto. ¿Y se puede pasar la gente a jugar con vosotros alguna vez? Nosotros abrimos inscripciones. Abrimos inscripciones, la gente se apunta, porque, a ver, claro, no es una aquí te pillo, aquí te mato. No, o sea, claro, el proceso de creación de personaje, pues, y sobre todo en vampiro, ¿no? O sea, piensa que en vampiro hay personajes, pues. Hay Manuela, sí. Está Manuela de Malasaña, sí. Tiene 200 y pico de años, o sea, tienes que hacer una historia de tu personaje, tienes que hacer una serie de documentos que pide narración para cuadrarte o buscarte un sitio dentro de la ciudad. Claro. ¿Vale? En este juego, por ejemplo, los vampiros funcionan por principados, ¿no? Las ciudades son principados y el que manda más es el príncipe. Sea hombre o mujer, es príncipe. Bueno, yo es que soy un poco Sabbat. Lamento mucho oír eso. Con la nueva edición de Vampiro, los Sabbat han desaparecido. Se han dado una pata en el culo bien buena, ¿no? Sí, pero bueno. Son de aquellas cosas que la editorial decidió de, mira, ya no me molan, fuera. ¿Por qué? Porque sí, ya sí, está. Sí, los han barrido del mapa. Sí, sí, los han barrido del mapa y han aparecido los anarquistas que, bueno, que dices, bueno, pues ya está. Pero bueno, que... Al final, el personaje, tanto por parte de narración como por parte del jugador que va a interpretar ese personaje, requiere de un trabajo, y de un trabajo en parte individual del jugador y en parte en conjunto con narración. Porque claro, narración tiene que buscar la manera de que tú entres dentro del grupo y no desentones o no te quedes apartado en una esquina. O sea, una de las finalidades de los juegos de rol es la integración, o sea, que el grupo de personas todos jueguen. Y volviendo a Factoría del Rol, es uno de los pilares más importantes de Factoría. Factoría da un paso más y ya no solo busca la integración, sino busca la integración 100%. O sea, nosotros adaptamos cualquier actividad a cualquier tipo de discapacidad, a cualquiera. O sea, hasta el punto de adaptar una actividad físico-deportiva, como puede ser el soft combat, que es una disciplina deportiva que es lucha medieval con armas de goma espuma, a un chico con silla de ruedas. Claro que sí. ¿Vale? O sea, hemos dado un paso más y creo, estoy convencido que somos la única asociación de este tipo de ocio, de juegos de rol, soft combat, miniaturas y juegos de mesa, que hemos dado el paso este de adaptar todo a cualquier tipo de discapacidad, a cualquiera. ¿Vale? O sea, ahora mismo en los jugadores de la Crónica de Vampiro tenemos de todo. Y de todo es de todo. O sea, tenemos gente con Asperger, con grados de autismo, gente con discapacidad física. Y todos juegan. Y cuando juegan son uno más dentro del grupo y están todos integrados. Y es al final, la finalidad de estos juegos es eso. Es que todo el mundo se sienta igual. Y que todo el mundo pueda interpretar un personaje más allá de su limitación, ya sea física, psíquica, psicológica, lo que sea. Lo que planteáis para presentarlo aquí un poco en la asociación no va a ser un juego de estos en vivo, que no, es mucho más complicado. Es mucho más complicado. El primer paso siempre es jugar en mesa. Y lo llenamos el garito, ¿eh? Este primer... Aquí el garito, vamos, para hacer un rol en vivo, yo que en el de Mafia, por ejemplo, que soy el narrador principal y no llevo ningún personaje, llevo a bueno, sí que me pusieron nombre, Alfred Pennyworth III, que es el barman, o sea, estaba en la barra y no hacía nada más que estar en la barra y más que nada porque es un lugar donde estás localizable y cuando hay alguna duda, estás bien localizable y te vienen y te preguntan. Qué bueno. Pero llega un momento que acabas que todo el mundo te cuenta sus penas, te viene el típico aquel que está interpretando que se ha emborrachado. No usamos alcohol, usamos bebida energética. Algunos recordarán el Tang, pues hemos dado un paso más. Hay una empresa que se llama Bolero que hace bebida energética en polvo, la mezclas con 1,5 litros de agua y son bebidas de colores y sabores. Pues esas bebidas que son energéticas, no llevan azúcar, son aptas para vegetarianos, para veganos, para celíacos y para gente con diabetes, porque no llevan ni azúcar. Cada una de un color y poníamos, pues mira, esta que es de color marrón y sabe a cola, pues este va a ser el whisky o el bourbon. La otra que es de color verde, que sabe a menta, pues mira, esta va a ser el peppermint. Y yo, claro, estaba en la barra, la gente venía, interpretaba conmigo, yo era narrador y al final acabé interpretando también, ¿no? Pero es eso de que ya improvisas en el momento, ¿no? Sí. Pero que es eso, o sea, es el integrarte, ¿no? Y en la partida de los años 20, por ejemplo, la familia catalana, había tres que eran de Valencia y tú ibas paseando por la sala y los oías hablar en catalán. Uh-huh. O sea que este sería un buen lugar donde montar un replay del años 20. Posiblemente, ese es un buen sitio. quería acotar una cosa. Lo que había preguntado Adri de posibilidad de participación, por ejemplo, para la jornada del 1 de febrero, ahí sí que hay espacio. Tenemos una lista para apuntarse, pero no hay ningún problema para apuntarse a las 3 partidas de adultos que nos han planteado. Y a ver si me no se me... Ah. Pues a mí apuntarme ya, que yo quiero... Y lo que ha preguntado José también lo querría subrayar, que para primavera, buen tiempo, yo creo que estaría bien plantearse, sin que llegue el verano, que aquí Madrid es insoportable, plantearse una partida de esas de rol en vivo. Vamos, lo lanzo así. A mí, yo lo que me pongan por delante. Lo que pasa es que el barrio, yo creo que ha perdido alguna de esas imágenes años 20. No sé qué nos queda, el Cerro de la Mica. No, a ver, eso es adaptable, eso es muy adaptable. Igual que hemos hecho años 20, años 40, años 60. ¿Qué queda por este barrio de años 20? ¿Alguna fachada hacia Carabanchel, tal vez? Carabanchel. Bueno, en Carabanchel puede que quede algo, pero años 20 por aquí no queda nada. Yo creo recordar que en Carabanchel hay un centro, que es el centro cultural, yo creo que es el propio Paco Ibáñez, que es del ayuntamiento. Ese se inauguró en los años 30, casi podría dar el pego, posiblemente, a nivel constructivo. Y algunas casitas, pero eso es en Carabanchel. Y en el barrio de Carabanchel puede ser que también, de los años 20, 30 o antes, puede que esté el trocito que queda del Hospital Gómez Ulla, que está a este lado de Vía Carpetana, pero que es Carabanchel. Fachada, sí, es un poquillo, esa fachada 20, puede ser antigua. Al final realmente... Pero lo que es el barrio de Caño Roto, relativamente moderno, porque las huertas que quedaban aquí, como nos han contado algunas veces en alguna de las cosas que hemos hecho aquí en la asociación, ya no queda ninguna. Hay algún huerto urbano, pero no tienen nada que ver entre pisos, no tienen nada que ver con aquello que era aspecto de pueblo de las alrededores de Madrid, pueblo toledano, más bien. Ni siquiera no queda ni un vestigio, ¿no? Porque ahora no únicamente quedan vestigios de los años. La montañita del Cerro de la Mica, esa ya habrá sido trabajada y retrabajada. Y claro, y además ahora mismo es toda una acumulación de montañas de escombros para que no vuelvan a hacerse poblados chabolistas. Uh-huh. Entre medias de lo que sería el Parque de la Cuña Verde quedan los búnkers de la guerra, pero no creo peguen mucho ahí. Y además son ya de la guerra, son de los años 30. De todos modos, los roles en vivo se suelen hacer en un sitio cerrado. Claro, entonces ¿vale? Aquí no hay ningún centro. No, por eso te digo que es una parte muy importante el adecuar el lugar donde vas a hacer la actividad. Y por hacer decoración, podemos hacer nosotros. Pero también lo decía, por hacerte en la cabeza un poco ubicar qué cosas tienes en tus alrededores que tengan que ver con esos años, ¿no? Con los años 20, a lo mejor el propio cementerio de San Isidro, ahí, que lo tenemos aquí al lado. O si tiráis hacia la partida de los años 40, ahí a algo más nos acercaríamos. ¿No? Historias de vida, años, muchas. Claro. Historias de vida de abuelas que nos han contado, sí, muchas. De aquí momento, los años 40, la de los años del hambre, está planificada para marzo, el 14 de marzo, si no recuerdo mal la fecha, en el Centro Juvenil de Carabanchel Alto. ¿Vale? Esa ya está planificada para hacer allí. Volverla a repetir, siempre es depende. Claro, no, nosotros... yo me hago, es como un ejercicio de imaginación, ese tipo de partidas que nos podrían evocar a lo que es la realidad de nuestro barrio, la realidad de las abuelas que viven este barrio. Eso igual sería un día sentarnos con estas señoras y que nos cuenten realmente lo que vivieron aquí y sobre eso darle una vuelta más a lo que ya tenemos preparado. Y plasmarlo de forma que se vea más identificado lo que es el barrio. O sea, eso ya es más trabajo creativo del equipo de narración, que en este caso en Mafia pues somos Patri y yo. Bueno, más que nada, pues Patri es licenciada en historia y me ayuda muchísimo. Porque yo soy el que da las ideas y Patri es la que me dice, eso no es de esa época. Vale. Y luego, pues eso, pues Patri es la que le da más el toque más más real, por así decirlo, más histórico, más puro. Mi mente crea y ella pule. Detalle. Exacto. Y suerte tengo de ella porque si no, telita. Sí, puede haber. Pero bueno, que hacemos de todo. O sea, ahora nos han propuesto un chico de la asociación nos ha propuesto hacer un rol en vivo de Cyberpunk. Y Cyberpunk, wow, estamos hablando que es un juego de rol futurista. O sea, hasta el punto de que cogías y te enchufabas un pendrive en la cabeza para descargar la información. O sea, que el mundo de los juegos de rol hay de todo. O sea, hay de todo. Sí, sí. Y luego juegos de rol de terror psicológico, juegos de rol más cómicos, juegos de rol más históricos. O sea, que el buscar algo para hacer aquí, hay de lo que quieras y se puede adaptar. Incluso si quieres, se puede hacer hasta de superhéroes, sí, que también hay. Y es, sí, español. Verdad. Que por cierto ha acabado el crowdfunding hace poquito de una editorial de Valladolid, Superhéroes INC, que es la tercera edición y es un juego también de los años 90, o sea que... Y es eso, de superhéroes, o sea, no hay muchos más. O sea que no, poder adaptar, se puede adaptar lo que queráis. Vale, pero por ejemplo, yo es que yo me encanta lo que cuentas de los juegos estos del rol en vivo. Es espectacular porque yo lo veo también como teatro. Aquí hemos hecho alguna vez teatro. También se hace la cabalgata donde la gente se disfraza de Aladino, por ejemplo, este año, todos disfrazados y tal. Yo creo, eso sí, es verdad que se vive muy bien, es muy intenso. Pero yo cuando veo las cosas en una mesa, ¿qué es lo que se va a encontrar la gente, por ejemplo, que venga aquí el lunes? Un grupo de jugadores con una mesa, les vas a dar lo que has contado antes, una ficha de lo que es cada personaje. Sí. Pueden traer, si se les dice antes, un pequeño disfraz, ¿no? No, en el juego, en el rol en mesa normalmente no se suele disfrazar la gente, no es lo habitual. O sea, quedas con el grupo de amigos y básicamente es lo que se llama un aquí te pillo, aquí te mato. Es un ejercicio puro y duro de imaginación, aparte de interpretación, porque claro, tú no vas y dices, pues le digo a Menganito que voy a hacer esto. No me digas lo que le vas a decir, dilo directamente o díselo a él como lo diría tu personaje, pero más allá de eso no. Porque una de las cosas buenas que tiene el rol en mesa, en diferencia del rol en vivo, es que el rol en mesa, los cambios de escenario, los viajes, el cambio de lugar, es muy fácil. En un rol en vivo no tienes esa facilidad. Por eso te decía antes, los roles en vivo normalmente se hacen, pues, en el vivo de los años 20, se hizo en un hotel que se llamaba el Hotel Madrid, creo recordar, que es un hotel que había existido en los años 20 aquí en Madrid. Y la partida se desarrollaba en una sala privada, una sala de fiestas de ese hotel. Y los jugadores no salían de esa sala para nada. Claro, y es un poco a tiempo real, ¿verdad? Exacto. O sea, el juego de rol en mesa lo que te permite es que, como narrador, te da esa facilidad. Luego ya depende de la capacidad imaginativa y creativa de cada una de las personas, de que ellos mentalmente se trasladen a ese sitio. Y es un ejercicio muy divertido, yo lo he probado alguna vez, de una partida o un grupo de jugadores, siempre el mismo grupo, hacer lo que se llama una campaña, ¿no? Una campaña es una serie de partidas que van ligadas unas a otras, ¿vale? Son partidas independientes, pero que ahí las puedes ir ligando. Y vas haciendo un resumen de cada una de las partidas. Y le pides que cada jugador haga un resumen de cómo ha vivido él esa partida. Y luego ya tú en casa, entretenido, coges los resúmenes de cada uno de ellos, más el tuyo, y de eso haces un resumen general. Y ves la capacidad interpretativa, o la capacidad más que interpretativa, creativa e imaginativa de cada uno de los jugadores, y cómo ha vivido cada una de las escenas, o cada una de las situaciones, cada una de las personas que había en la mesa contigo. Y que puede ser radicalmente opuesta entre ellos, e incluso contigo, que eres el narrador y el que ha estado guiándolos durante esa sesión. O sea, es un ejercicio muy divertido. Y tengo un amigo murciano, que le quiero muchísimo, que él está haciendo lo mismo con sus hijos. Él tiene tres hijos, dos hijas y un hijo. La pequeña todavía es muy pequeña para eso. Está empezando a chapurrear algo. Sí, no. Fijo que cae porque los padres son, ¿no? Pero él lo que ha empezado es, con el juego que comentábamos antes de abrir el programa, Magisa, juega con su hija mayor, que tiene ahora 11 años, y con el mediano, que tiene 6. Y él, después de cada partida, va haciendo un resumen con dibujos y les va regalando a sus hijos un cuento de las aventuras de sus personajes. O sea, los viejos roleros, ¿vale? En nuestro afán de lo que dicen, ¿no? De todos los padres intentan inculcar sus aficiones a los hijos, ¿no? Pues los viejos roleros, yo no, porque no tengo hijos todavía, todo llegará, pero los viejos roleros intentan a sus hijos inculcarles esta parte educativa de lo que son los juegos de rol. No nos olvidemos, por ejemplo, otra de mis facetas de la vida, soy entrenador de fútbol sala. Cuando entrenas a niños de categoría chupetín, prebenjamín, trabajas mucho lo que es la psicomotricidad. O sea, no tocan un balón. Tú les dices que tienen que ir poniendo un pie delante de otro por encima de las líneas dibujadas del campo y no tienen que perder el equilibrio ni tienen que salirse de la línea. Pues esto es algo parecido. O sea, desde pequeños les enseñas a que la vida no es una competición, puedes cooperar con la gente que te rodea. Hay veces que necesitas a la persona de al lado porque él tiene algo que te hace falta a ti para poder llegar a algo, ¿vale? A conseguir algo. Y la solución no es coger, quitártelo de encima y coger lo que él tiene para tenerlo. No, es ir los dos y colaborar los dos para hacer. O sea, son pequeñas lecciones de, llámalo, moralidad, ¿vale? Que este tipo de juego enseña, sobre todo a los más pequeños, para que poco a poco lo vayan integrando en su manera de ser y en su vida cotidiana, para que de mayores sigan siendo de esta manera. Y enseña sobre todo pasándoselo bien, ¿no? Porque la gente viene a jugar. Es un juego. Bien, o sea, no olvidemos que es un juego. Y a lo mejor dicen, ¡buah! Ya estamos en otra formación de no sé qué. Olvídate, es un juego. Una vez que te metes es. Exacto. Y los juegos de rol cada vez más se están integrando en las aulas. Hay muchos profesores que están empezando a usar los juegos de rol para enseñar a los alumnos. Sobre todo, carne de cañón, historia. O sea, la asignatura de historia, no hay tostón más infumable que la asignatura de historia, pero si te encuentras un buen profesor, como me encontré yo en mi época cuando era pequeño, que nos enseñaba historia mediante juegos de rol, y un día pasabas de ser un sarraceno conquistando España y a la siguiente clase eras un sarraceno defendiendo Granada, cuando oías a la madre diciéndole de llora como una mujer lo que no ha sabido defender como un hombre, y luego que entraban los reyes católicos allí, pues la verdad es que se te queda. Claro. Porque juegas, claro. O sea, pasas la hora de la asignatura jugando. Y se ha demostrado, y hay muchos estudios que lo avalan, que con metodologías de juego los niños aprenden. Porque como se lo toman como un juego, no generan rechazo sobre la información que les entra. Y eso es también muy importante. Es muy importante. O sea, es una herramienta educativa, pero no deja de ser un juego. O sea, aquí no vamos a enseñar a nadie nada. O sea, no, esto no van a ser clases de. No, aquí van a venir a jugar, pero en el juego van a aprender una serie de valores que luego en la vida les van a servir. Por ejemplo, una cosa que tristemente me duele en el alma decirlo, y ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, fuera de España a los españoles se les ve un tipo de jugador de rol competitivo. Hay una actividad en Alemania que es multitudinaria que se llama la Drakenfest, que es un rol en vivo fantástico medieval que va por campamentos y tal, y a los españoles los confinan en un campamento porque suelen decir, y eso lo han dicho jugadores españoles que han ido allí, que los alemanes, los franceses, los ingleses y demás rehuyen a los españoles porque los españoles no saben cooperar. O sea, solo buscan el ganar, el sacar beneficio, el ser el mejor. Y muchas veces los juegos de rol no es ser el mejor. Es poner tu pequeño granito de arena para que el grupo consiga un objetivo. Y es muy complicado y es algo que tenemos que empezar a enseñar, pues, con estos juegos. Pequeños detectives de monstruos, Magisa, juegos que, no olvidemos que pequeños detectives de monstruos es de 3 a 9 años. O sea, con 3 años ya empiezas a jugar con los niños. Sin ir más lejos, yo es el primer juego de rol que le regalé a mi hermana para mi sobrino. Y mi sobrino ahora mismo tiene 5 años. Y con 3 años se lo regalé a mi hermana y dije, digo, toma, para que juegues con mi sobrino, para que aprenda. Bueno, pues aquí se va a empezar, ¿no? El día uno a poner un poquito ese granito de arena desde el granito tan chico también, que son las asociaciones en los barrios, para empezar a funcionar. Y a partir del día uno, pues vamos viendo, sí. Como se suele decir, y aunque uno no sea creyente, Dios dirá. Muy bien. No sé si estos chicos desde ahí nos queréis decir algo vosotros. Ah, bueno, espérate, que Darío me ha preguntado también sobre el rol en vivo de las mujeres. ¿Ves? Ahí, ahora me ha venido a mí la cabeza. El rol en vivo de las mujeres. Ese es un proyecto que tiene Patri con otras dos chicas de la asociación, que es un rol en vivo donde todos, y es un rol en vivo en el que yo no voy a jugar, porque mi barba no me la afeito, porque todos los personajes van a ser femeninos. Y más o menos la idea que tienen es que un ser, llamémosle ser, porque no sé si todavía tienen determinado que sea hombre o mujer, saca a las mujeres importantes justo en el momento antes de llegar y hacer el descubrimiento que las hizo famosas. Digo. Y sacarlas de ese momento del tiempo, meterlas todas en una sala para solucionar un problema todas juntas. Hostia. Con lo que eso conlleva, porque claro, allí vas a juntar mujeres de todas las épocas, o sea, desde Amelia Folk, que fue la primera española en ir a la universidad, te puedes encontrar también con Madame Curie, te puedes encontrar, yo qué sé, es que hay tantas que se me, yo qué sé, ahora no me viene ninguna más a la cabeza, pero hablaron de 10 o 12 mujeres de estas que han sido famosas, por lo que sea, y que hombres y mujeres interpreten un personaje femenino y lo sepan interpretar, que eso es lo más complicado, porque interpretar un personaje de tu mismo sexo es complicado, pero de un sexo opuesto es más complicado todavía. Y eso es una idea que está en la olla, están en ello, ¿vale? Pero como claro, vamos como vamos y tenemos tantas actividades, las pobres, el trabajo de creación es un trabajo muy, muy complicado y muy y arduo, y a veces lleva meses e incluso años, ¿vale? Pero es una idea aquí que tienen. También ahora recientemente ha surgido una idea de hacer un rol en vivo, iba a decir feminista, pero no están en plan feminista, sino en plan más buscando la igualdad. Es que no me gusta llamarlo feminista, porque parece un poco sectario eso, ¿no? Pero es un rol en vivo más enfocado para la defensa de la mujer, podemos decir, una cosa así. Es una idea que está allí también en el tintero, que también hay dos miembros, dos chicas de la asociación que también han dicho de, oye, podríamos... Adelante. O sea, nosotros no paramos a nadie. ¿Tenéis una idea? Adelante. Nosotros, en este caso, Patricia y yo, que somos los abuelos de la asociación, damos ayuda, consejos, cobertura en lo que haga falta. No nos metemos en todos los sitios, porque tampoco es plan de estar en todos los sitios, pero, por ejemplo, tenemos un grupo bastante joven de jugadores y jugadoras que está entrando ahora en la asociación. Yo las llamo a dos de ellas las becarias, pero una de ellas me ha tocado a mí, o sea, la estoy tutelando yo. Estamos preparando un rol en vivo para el 29 de febrero, que es un Cluedo. Es un Cluedo, pero en vivo. O sea, todo el mundo conoce el juego de mesa del Cluedo, pues un Cluedo en vivo. Y pues para que una de las chicas así que se ha incorporado más recientemente aprenda lo que es ser narrador, lo que es preparar, lo que es... Y te lo digo en serio, o sea, hemos quedado dos o tres veces en casa, está... lleva una emoción encima... Y, no, ahora no hagas nada, no hagas nada, ahora déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí. Pues tú tira para adelante y ya me preguntarás. Cuando te atasques, me preguntas. Y básicamente es... nosotros ya tenemos una edad, pronto vamos a tener familia y tenemos que ir pasando el testigo a los que vienen detrás. Y alguien tiene que enseñar a los que vienen detrás, porque no nacimos enseñados. ¿Qué has comentado? ¿Un Cluedo...? En vivo. Sí, pero yo, no, yo por ejemplo, dudo. ¿Es un tema de descubrir al ladrón? No, descubre al asesino. Al asesino. ¿Has jugado? Es el famoso juego aquel de que, bueno, al final siempre acaba pringando el mayordomo con el candelabro en el salón o en la sala del piano. Pero como buen rol en vivo, el rol en vivo, los narradores lo que escribimos es el principio. El final es totalmente abierto, porque depende de los jugadores. Nosotros, en este caso, en el Cluedo este, hemos planteado 21 personajes. No viene determinado, porque, bueno, en el Cluedo al final siempre... No, cuando haces este tipo de actividad no cierras el final. No predispones a que el asesino sea el mayordomo. No, es más divertido... Más que nada porque es más divertido, ojo, es más divertido, es una putada para los narradores, porque tienes que contemplar no una, no, sino 21 posibilidades, porque hay 21 jugadores, y ahí hay uno que muere, eso seguro, ¿vale? Y el descubrir quién la ha matado, porque todos normalmente tienen razones para querer muerto al que ha muerto, y el juego básicamente es eso, o sea... Hay 22 personajes, uno de ellos es el que muere, que en este caso lo va a interpretar Elena, que es la chica que está aprendiendo de cómo ser narradora y cómo organizar un evento de este tipo, que muere a la mitad de la partida, y el resto de 21 personajes tienen razones para matarle. Y uno de ellos es agente de policía, que me parece que es el único que no tiene razones para matarle, que tendrá que descubrir... ¿Quién la ha matado y el por qué? O sea, es un Cluedo. O sea... ¿Cuánto puede durar, más o menos? ¡Uf! Nosotros limitamos las partidas a 4 horas. Como mucho. Hombre, es un detalle. Como mucho. Porque un Cluedo... No. O sea, piensa que hay... Y ahora te voy a ser... Te vas a poner las manos en la cabeza. Hay roles en vivo de interpretación 24 horas... Uh-huh. De fin de semana. O sea, estamos hablando de viernes, sábado y domingo. 24 horas. O sea, hasta el punto de que tú estás durmiendo en tu cabaña, puede venirte alguien y decirte, ¡está muerto! Y tú decir, ¡pero si estaba roncando! E igual, estás muerto, te acabo de cortar el cuello con un cuchillo. Y es lo que hay, porque es un rol en vivo 24 horas. ¿Vale? Luego hay los que no duermen en todo el fin de semana para que no los maten, pero hay gente que, a ver, que hay algunos que tenemos una edad, no es que sea mucha, pero requerimos morir de nuestras horas de sueño. Descansar. ¿Sabes? Y a ver, y normalmente estos son roles en vivo que el nivel organizativo es un peldaño por encima de lo que hacemos nosotros. ¿Vale? Nosotros todavía no nos hemos metido a organizar un rol en vivo de fin de semana. Lo que sí que hacemos, por ejemplo, en verano es unas jornadas de convivencia. De momento solo está, o sea, las jornadas de convivencia las cerramos solo para socios de factoría y nos vamos a la Sierra de Madrid. Nos vamos a Montejo de la Sierra, nos encerramos los que seamos en una casa rural y son 3 días donde pues a los que tengan curiosidad pues para aprender a narrar en vivo, pues los que somos más mayores y llevamos más años haciéndolo, pues... les enseñamos truquillos, porque en esta cosa es como en todo, ¿no? Cada maestro tiene su librillo y cada narrador tiene su metodología, tiene su manera de trabajar, y tú cuando vas a enseñar a otra persona no puedes imponerle que lo haga como lo haces tú. Ella tiene que encontrar su manera de hacer las cosas. Tú lo que estarás es a su lado diciéndole, oye, pues asegúrate de esto, o mira de que igual te estás equivocando en esto, o cuidado con lo otro, pero no le impones no hay un dogma de el narrador de rol en vivo tiene que hacer esto, no, cada uno lo hace a su manera, y todas las maneras son válidas. La función que tenemos es responder básicamente a las dudas, porque realmente ahora estoy preparando un taller para interno para la asociación, para este grupo de jovencitos que han dicho queremos narrar, ¿no? Pues estoy preparando un taller con un PowerPoint, y básicamente cuando me senté delante del ordenador a plantear el PowerPoint dije, vale, ¿y qué les digo? Luego puede llegar una editorial, coger esa idea y hacer uno que va más escrito y que le dice al narrador lo que tiene que ir contando. Yo es que no, normalmente es al revés, normalmente las editoriales sacan un tocho libro. ¿Vale? Por desgracia, que vale una de unos pasta, años por para acá Vale, un dinero. El hobby se ha vuelto, este tipo de hobby se ha vuelto muy caro. Yo recuerdo en mis años mozos cuando me compraba mis primeros manuales de Fan Hunter, por ejemplo, que valían 1.250 pesetas. Ahora un manual de rol no te baja de los de 60 euros. Yo me he comprado, vamos, no yo, en la asociación hemos comprado uno, pues no sé por qué, porque no lo entendemos, y el Pathfinder igual nos costó 50 pavos, el libro, y bastante gordo, por cierto, muy bonito, muy trabajado, pero un poco chungo. Bueno, el de los monstruos creo que eran 24. No, 29,95. Vale, pero bueno, a ver, contarme a mí que no tengo ni idea. Bueno, el libro, cómo va el libro, cómo va el narrador, el libro, a ver, cómo funciona el tema. ¿Qué va primero? Mira, la historia, el libro, ahí, la editorial. Te explico. En los libros de rol, normalmente la estructura es muy, muy simple. Es la primera página te dice qué es un juego de rol. Y todos los libros de rol empiezan igual. Sí. ¿Qué es un juego de rol? Lo siguiente es. Este juego de rol, ¿de qué va? Un pequeño resumen. Y a partir de ahí, desarrollan. Normalmente los libros de rol se dividen en dos partes. Una parte de reglamento. Cada juego de rol tiene sus propias reglas. Juegas con diferentes tipos de dados. O sea, no nos olvidemos de que no solo existen los dados de 6 caras del parchís o de la oca. O sea, existen dados de 4, de 6, de 8, de 12, de 13, de 20... de 30, de 100, o sea, existen dados con muchas caras, ¿vale? Cada juego tiene su propio sistema, a no ser que sean de un mismo grupo y tal, y usen el mismo sistema que otros juegos. Y luego la otra parte que existe, que está en los libros de rol, es la ambientación. Por ejemplo, Mundo de Tinieblas, que es todo lo que hemos dicho antes de vampiro, hombre lobo y demás, está ambientado en un mundo que ellos... White Wolf, en su eterna sabiduría, bautizaron como Gótico Punk. Pues nosotros nos pueden contactar la página web, factoriadelrol.es, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Si buscan Factoría del Rol, encontrarán nuestras páginas. Y tenemos un número de teléfono que atendemos al teléfono y al WhatsApp, que es el 644-166-196, lo estoy diciendo de memoria, pero me parece que no he fallado. Y bueno, una vez al mes estamos en el Centro Juvenil de Carabanchel Alto el sábado por la tarde haciendo nuestras pequeñas locuras, y el 1 de febrero estaremos aquí, y luego ya Dios dirá. Estupendo, pues el próximo 1 de febrero nos vemos por aquí en la calle Escalonilla 19. Bueno, aquí estaremos. Esto se emitía antes. Pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. A vosotros.